buenos días. Una vez más, les saluda el programa del Campo y de la Ciudad este miércoles 5 de octubre del 2016. Ay, me equivoqué y agarré otra cosa en lugar de los lentes. Hoy, en el calendario mexicano, en el Tonalámatl, el día corresponde a Omeatl, dos aguas. Y el equipo que está conformado este día, como prácticamente todos los miércoles, está compuesto por Raulito Núñez en los controles técnicos. Por ahí anda ya Sergio Canales en la asistencia de producción, esperando a Juan Antonio Vázquez, que pues él viene, como todo el mundo lo sabe y no me canso de decirlo, a acompañarnos y a echarnos sobre todo la mano o la oreja en los teléfonos para recibir sus llamados. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del Campo y de la Ciudad. Hoy estamos recordando, es un día previo, un miércoles previo al próximo día 12 de octubre, fecha en la que algunos conmemoramos la resistencia indígena, negra y popular. En 1992 se inició este recuento de ignominia. Hay quienes lo celebran de otras maneras. Hay unos que dicen que es el día de la raza porque llegaron los gachupines. Otros mexicanos que celebran diferentes asuntos o recuerdan diferentes asuntos. En este programa recordamos la fecha, porque para nosotros es emblemático el 1992, hace 24 años ya. Estábamos pues con bastante fortaleza campesina, indígena, recordando nuestras raíces ancestrales. Y pues 24 años después lamentamos ver que los pueblos indios de México sigan estando abandonados, humillados, olvidados, y que sus territorios están siendo ocupados para diferentes fines, megaproyectos, extracción de metales, minería, pues, proyectos hidráulicos, proyectos eólicos, una locura lo que está ocurriendo con los pueblos indios de México. Y bueno, no mencioné, pero los territorios ocupados prácticamente por los narcotraficantes, que van desplazando a las poblaciones. Ya aquí hemos hecho un recuento: tarahumaras que tienen que salir de sus territorios porque llegan a sembrar plantas que les convienen. Me refiero a la amapola, me refiero a la marihuana, me refiero al dinero, que es parte del problema que nos está llevando al hoyo. Y bueno, este va a ser el tono del programa de hoy. Y por ahí ya también llegó Félix Cuevas, que trae una invitación, actividades. Por ahí estaremos pendientes de las llamadas, aunque no ha llegado Juan Antonio Vázquez, ya, pero de cualquier manera puede usted ya marcar. Está Sergio Canales, que se hará cargo en esta parte. 41-55-10-60. 41-55-1060 es el teléfono aquí en cabina. Creo que no me presenté, yo soy Marco Díaz León y soy el productor y el conductor los miércoles del campo y de la ciudad. Vamos a iniciar con un disco, fue un cassette y ahora ya es un DVD, un CD, y se llama Flautas Indígenas de México. Por favor, Raulito Núñez. Misteriosa, muy misteriosa la flauta Pame. Es una flauta. Por cierto, esto fue grabado en la región Pame de la zona huasteca, ahí en Tancanguitz, en la estación de radio de Tancanguitz. Y Es una flauta elaborada con, bueno, obviamente con un carrizo, pero la boca está, creo que se le dice la boca, hecha con plumas de, dicen que antes era de águila, como ya no hay, ahora es de zopilote, paradójicamente. Y la pegan con una, como pasta hecha con tela de araña, muy, muy misteriosa, los sonidos. Esto es del campo y de la ciudad, son 5:12 a.m. El señor Manuel Martínez nos llama de Iztapalapa y nos agradece por el programa. Felicidades por su excelente programa, dice. ¿Me podrían informar los datos en dónde conseguir cada día la fecha del calendario mexicano? El Tonalamatl, gracias por su labor. Pues nosotros, hay varias. Nosotros nos guiamos en el programa del campo y de la ciudad, nos guiamos con el calendario que reproduce la agrupación CEACATL, dirigida por Juan Ansaldo, quien frecuentemente avisa que se está vendiendo. Yo lo tengo, es un librito que contiene cada día, y no solo contiene los días, sino también trae algunos datos calendáricos importantes, como son datos relevantes como los datos astrológicos, como los días, las trecenas, las veintenas y algunos de los atributos de cada día. Muy, muy completo, señor Manuel Martínez. Para esto pues hay que conseguir el calendario, que ahorita no tengo a la mano el dato. Se llama CEACATL, la organización es una asociación civil. Y voy a buscar por acá los datos precisos. Bueno, sí hay una serie de datos, que está ubicada la editorial en Cerro de Churincio, número 108, en la colonia campestre Churubusco. Tiene un número en la red, que es http://ceacatl2010.wordpress.com, y hay un teléfono, si gusta usted apuntarlo, aquí en Ciudad de México, es 55 55 49 18 82. Repito, 55 49 18 82, y el director de esta organización y editor responsable de este calendario es Juan Ansaldo Meneses. Son 5:15 a.m. y vamos a escuchar a continuación la palabra de un buen amigo que acompañó al programa durante varios años, que ya falleció, pero que nos deja su voz hablando de la situación en el campo de Oaxaca, en la sección de la serie radiofónica Voces de la Tierra. Vamos a escuchar a un buen amigo de este programa. Situación del campo oaxaqueño. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Voces de la Tierra. nos habla un oaxaqueño de los valles centrales. Se llama Jorge Reyes Pacheco y nos dice su sentir acerca de la situación del campo oaxaqueño. Porque no queremos esconder nada, porque somos conscientes de que también nosotros hemos sido culpables de algunos retrasos en el campo, pero aceptamos nuestra responsabilidad, pero también necesitamos que el gobierno sepa las deficiencias que ha habido de la parte oficial hacia a nuestros problemas. Donde quiera vemos anuncios, vemos inclusive árboles bien cimentados y dicen: arráigate, oaxaqueño, arráigate en tu comunidad. Pero desafortunadamente el campesino oaxaqueño atraviesa por una crisis tan tremenda que haya tenido la necesidad de salir a trabajar a los campos de Sinaloa, a los cortes de caña de Veracruz, en donde se nos trata de una manera inhumana, y que al oaxaqueño generalmente en otras entidades federativas del país se le considera como el más atrasado del mundo. Y creemos nosotros que esto es una discriminación dentro de nuestro propio país. Por lo tanto, esperamos que el gobierno del estado y las dependencias federales que funcionan en nuestra entidad tomen cartas en el asunto, para que a través de posiblemente de este censo que hoy se ha levantado en San Agustín Amatengo y en muchas comunidades más de valles centrales para la producción de la flor del cempasúchil, pensamos que aunque no sea pues el descubrimiento del hilo negro, pero es algo que le facilita al productor, al campesino, permanecer en su comunidad, aunque sea con una utilidad mínima, pero que no tenga que sufrir esos desprecios de otros mexicanos en otras entidades del país. El campesino oaxaqueño está en condiciones de echar mano de toda su energía para demostrar que tiene el deseo de arraigarse en su comunidad y que tiene el deseo de colaborar con el gobierno del estado para que los oaxaqueños pues no sufran esos maltratos en otras entidades del país. Creemos pues que si este es un buen inicio para recibir apoyos, y no queremos recibir apoyos a tontas y a ciegas, nada más porque se nos dé dinero, sino queremos que se le dé a aquel campesino que verdaderamente va a producir, aquel campesino que verdaderamente tiene derecho de vivir en su comunidad, y aunque a veces no contamos con el terreno de riego, pero este sistema que hemos ocupado desde los tiempos de la producción del tabaco ha sido que los dueños de terreno donde es susceptible de riego, casi ninguno fue tabacalero. Los dueños de terrenos que serían los mismos que se van a aprovechar con la flor de cempasúchil no son productores de flor de cempasúchil. Entonces el productor de flor de cempasúchil es aquel jornalero agrícola, hombre y mujer, que no tiene posibilidades de un pedazo de tierra, pero que rentando una media hectárea de terreno puede pagar la renta del terreno y puede obtener una utilidad para arraigarse en su comunidad, pero no como limosnero, no como mendigo, sino como un agente que de verdad desea estar en su comunidad y desea engrandecerla. En el aspecto especial de Amatengo, nosotros tenemos otra particularidad en el aspecto productivo. Somos productores de mezcal y de tiempo inmemorial, pues, entonces, y se produce buen mezcal, pero para eso también muchos productores, la gran mayoría de productores, no somos más que maquileros de los dueños de las fábricas. Y para esto, muchos productores que somos ahorita maquileros, necesitamos también algún apoyo para obtener una pequeña fábrica de una olla y unas dos tinas o tres, para que podamos pues emprender nuestro trabajo por nosotros mismos y podemos también dar oportunidad a otros compañeros de que trabajen beneficiándose con la obtención de esa fábrica, que pagarían una mínima parte de lo que actualmente le pagan al dueño de alambique. Por eso es que hay regiones que son muy ricas, pero que no ha existido la planeación verdadera y el apoyo necesario, y ya también no como niños de pecho, sino como gente adulta que necesita también orientar su mentalidad y sus actitudes hacia puntos de vista más elevados, que no sea que nada más queremos dinero y que ese dinero nos lo comemos y ya no podemos sembrar nada, ¿no? Que se vea que el campesino también tiene intenciones de trabajar, y aquel que tiene el deseo de trabajar, ¿por qué no se le apoya? Está duro ser oaxaqueño, sobre todo si se es pobre y campesino. Sin apoyos, los campesinos oaxaqueños siguen buscando la manera de arraigarse en su tierra o en la que les permita sobrevivir. La tierra también obliga. Participamos en los controles técnicos, Miguel Sánchez. En la producción, Marco Antonio Díaz León. Saludos a Oaxaca, gracias, buenos días. Pues entrañable Oaxaca, a pesar de las broncas que se viven. Este material fue grabado justamente por ahí del 92, 93, y así estaba ya la situación, pues está igual o peor. Jorge Reyes era el personaje que quería yo comentar, de Amatengo, ahí en los valles centrales de Oaxaca, donde está todavía su familia. Él ya se nos adelantó, pero le mandamos un saludo a Amatengo y a la familia Reyes. Ya son 5 de la mañana con 55 minutos prácticamente, y tenemos un par de llamadas. Susana Vélez, la maestra Susana Vélez, me parece que es maestra, y si no, pues lo será, de Mérida, Yucatán, nos está llamando, seguramente por la estación de FM que está allá repitiendo la señal de radioeducación. Ella nos dice, siempre puntual escuchando el programa, los queremos escuchar a Marco y Sergio diario, pero separados. Bueno, eso lo digo yo. Me obsequiaron un disco en el programa de Campo y de la Ciudad sobre Samuel Ruiz. Todavía puedo recogerlo porque quiero mandar a mi nieta Marinela Millán por él. Según Sergio Canales, que es quien ofreció los discos, si los hay todavía, puede venir la nieta Marinela y decir que Sergio Canales le dijo que podía pasar a recoger el disco de doña Susana Vélez. Saludos a Mérida, Yucatán. Y el señor Manuel Martínez, felicidades por su excelente programa. Ah, bueno, es el señor de la fecha del calendario mexicano. Ya di los datos, Seacatl, con el maestro Juan Ansaldo. Y tenemos un par de invitaciones, aunque es un poco temprano para registrarlas. El amigo Francisco Ramos nos escribe para invitar a través de su organización que se llama El Natural Turismo Sustentable, un viaje a los pueblos mineros y mágicos del estado de Hidalgo, 8 y 9 de octubre, y pues platica ahí todo lo que van a visitar, y suena muy atractivo. Van a visitar Real del Monte y Huesca, allá en Hidalgo. Si usted se interesa en este asunto, puede marcarle al 57 94 74 86. Repito, 57 94 74 86. Él es un parte del equipo de la organización Al Natural Turismo Sustentable. Y Sergio Garzón también hace una invitación del 7 al 9 de octubre al segundo tianguis agropecuario, gastronómico y artesanal. Esto se llama, la propuesta es un tianguis con vida, de la tierra a tu mano, allá en Naucalpan. Y para más información nos deja su teléfono, el personal. Sergio, es un celular 55 34 32 71 03. Repito, 34 32 71 03. Vamos a poner más musiquita de este disco Flautas Indígenas de México. La que sigue, por favor, Raulito Núñez. Y este es un son, todo esto es pura flauta indígena de México, y esto que vamos a escuchar a continuación es un son de la danza del tigrillo. Por favor. Es una son para danza del tigrillo. Es una flautita, un tamborcito, y con eso se arma la danza. Música indígena de México, recordando que estamos por cumplir 524 años de la invasión española. Y ya son 5 de la mañana con 30 minutos. Es hora de escuchar, por favor, Raulito, el semanario, este servicio semanario por la paz con justicia y dignidad. Damos inicio a este servicio informativo que es el Semanario por la Paz, ¡ay, qué escándalo!, con justicia y dignidad, con las siguientes notas. El pasado miércoles 28 de septiembre, el pasado año 2015, el costo por la inseguridad fue de 236.800 millones, de acuerdo con datos recabados por el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y estadística. 236 mil pesos. Nada más en las casas, en los hogares, se invirtieron alrededor de casi 78 mil millones de pesos, 78 mil millones de pesos en medidas de protección. Y se nota, se ve en las casas, se ve en las calles, calles cerradas, privatizadas, calles vigiladas, cámaras y demás, y sigue la delincuencia caminando. Estas inversiones se deben a que el año pasado, en el 2015, como le decía, se consumaron más de 29 millones de delitos del fuero común, de acuerdo con un sondeo de esta organización, de esta instancia, esta institución del INEGI. 29 millones es un montón, y lo que falta todavía, porque por lo visto vamos de mal en peor, y no es que haya mal humor social ni personal, simplemente está chupándonos la bruja. Según el dato que va a publicar hoy La Jornada, el crecimiento en México va a disminuir de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aunque aquí digan que todo va bien, viento en popa y el catarrito de ahí no pasa, está tronando la economía de este país, igual que la mundial, pero más un país subdesarrollado, porque a final de cuentas no somos un país de primer mundo, aunque estemos en las OCDE, nos está chupando la bruja. Y la nota anterior es de Israel Rodríguez. Y están pendientes 40 detenciones de involucrados en el caso Iguala. El Ministerio Público ha solicitado 168 órdenes de aprehensión. Dice la nota que los mandamientos judiciales ya fueron girados contra presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos, expolicías y exfuncionarios públicos, 2 años después. Esto sí que es ineficiencia legalista, legaloide. Además, son casi 3 veces más los detenidos o inculpados, algunos de ellos según son inocentes, según algunos testimonios. Pero, ¿y dónde están nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa? Seguimos en las mismas. La nota es de Gustavo Castillo García. El jueves 29 de septiembre habrá un recorte en el CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de 51%, un poco más de la mitad, la mayoría del presupuesto, o sea 50% más uno, estará recortada por las cuestiones de la economía nacional. Y algunos integrantes del Movimiento Nacional Indígena dicen que esta es una discriminación del Estado, o de Estado, es una traición del presidente Peña Nieto a los pueblos indígenas, pues en 2014, en su participación ante la Asamblea General de Organizaciones de las Naciones Unidas, asumió el compromiso de impulsar el desarrollo de los pueblos indios y se sienten lastimados, dice la nota de Matilde Pérez. Y bueno, más de 500 años después, megaproyectos, energías limpias, entre comillas, y megaproyectos de muerte, invasión y despojo, son los que marcan una constante en los pueblos, en los territorios indígenas. Ni nos consultan, ni evalúan el impacto ambiental, ni ji, ni ja, dicen campesinos e indígenas de Oaxaca y Yucatán. Y rechazan la construcción de 36 centrales de generación solar, eólica y geotérmica. Más de 500 años y estamos peor, los pueblos indios y nuestra nación. La nota es de José Antonio Román. El viernes 30 de septiembre, nos dice esta nota que el recorte al campo agudizará la pobreza alimentaria en el país. El sector rural es uno de los que no pueden quedar sin recursos. Esto lo opina el señor Mancera. Y resalta que llevará el tema a la reunión con el secretario de Hacienda, porque cuando busca reducir por reducir puedes causar afectaciones muy importantes. Es el caso del campo mexicano. Pero no recortan los recursos para las instancias legislativas, ni ejecutivas, ni menos judiciales. A los que recortan son a todos nosotros, al pueblo de México. La nota es de Alejandro Cruz Flores. El sábado pasado, 1 de octubre, nos dice esta nota que la instalación de operativos conjuntos de vigilancia, al menos en Guerrero, no frena la violencia. En Michoacán, mientras tanto, hay un enfrentamiento de cárteles en Apatzingán que deja a varias personas lastimadas, un muerto y varios heridos. Y en Chilapa, un pueblo muy típico, Chilpancingo, un pueblo artesanal, fue ejecutado un policía ministerial, a pesar de que ahí está el conjunto, las bases de operaciones mixtas en Iguala, Chilapa y Chilpancingo. Aún así, fue ejecutado y continúan las balaceras. La nota es de la redacción. Y el sábado, también 1 de octubre, instan expertos de Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña e India a sembrar transgénicos, obviamente. Ahora que ya se juntó Bayer con Monsanto, quieren echarnos montón. Y dicen que los campesinos y no solo las empresas deben beneficiarse del uso de organismos modificados. Es lo que dicen ellos. ¿Qué decimos nosotros? No a los ojetes. Sin embargo, sequías y otros efectos del cambio climático, dicen estos expertos, supuestamente, obligan a fortalecer cultivos y lo que proponen, evidentemente, OGMs, o como les decimos aquí, OGTs. Y dicen ellos que no se debe de condenar a la pobreza a los productores de campo y hay que, por lo tanto, darles semillas genéticamente modificadas, puesto que de lo que se trata es de producir alimentos. Y esto es una gran falacia, porque si se trata de producir alimentos, los campesinos pequeños productores son los que más alimentos producen en el mundo. Más del 70% la producción que nos alimenta en el mundo es de pequeñas instalaciones agrícolas, de agricultores tradicionales o de pequeños agricultores. No necesitamos estos OGMs y estamos atentos al ramalazo que quiere dar Monsanto ya con Bayer, una empresa ya transnacional muy poderosa, que pues vamos a ver cómo nos va si no nos unimos. La nota es de Matilde Pérez. Y el domingo 2 de octubre, no se olvida, nos dice estas notas que a más de 10 años de represión en Atenco, además de las víctimas mexicanas, víctimas extranjeras aún persiguen justicia. Son 4 de las muchas mujeres extranjeras que fueron violentadas sexualmente por policías del Estado de México en Texcoco y en Atenco durante el operativo ordenado por el entonces gobernador y ahora presidente Enrique Peña Nieto el 3 de mayo de 2006, caso que el pasado jueves 27 de septiembre, por fin, 10 años después, fue recibido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CORIT, 10 años después de los hechos. Aunque solo 4 de estas mujeres se han estado buscando este esta recepción, al menos fueron agredidas sexualmente 46 mujeres, no solo extranjeras, que las extranjeras pues fueron agredidas sexualmente y las expulsaron sin permitir el acceso a la justicia. Y finalmente nos dice la nota que no nos dicen las mujeres, no nos equivocamos. La represión fue un aviso, todo lo que ocurrió entre detenciones y presos dejaron allanamientos y más bien ocurrieron allanamientos ilegales, todo un pueblo ensangrentado que forma parte de esta historia, y nos toca no olvidar lo ocurrido y seguir exigiendo castigo. No nos equivocamos, dicen, al decir que Peña Nieto iba a convertir a México en un Atenco ensangrentado. El olvido también es una forma de alimentar la impunidad. Era inevitable que Peña Nieto lo siga persiguiendo. La sombra a Peña Nieto lo siga persiguiendo la sombra de Atenco y la suma de toda la impunidad acumulada en nuestro país. Nos dice esta nota tremenda de San Juana Martínez. Y también el pasado domingo 2 de octubre, la pareja Abarca Pineda, exalcalde de Iguala y su señora esposa, lavaba ganancias de los narcos y mañosos Guerreros Unidos, revelan pesquisas. El exedil y su esposa daban dinero a jefes del cártel al tiempo que invertían en inmuebles. Operadores financieros y políticos fueron usados para controlar Iguala, Cocula y Huizuco. Esto lo sabemos 2 años después. Y la nota es de Gustavo Castillo García. Y a 48 años del movimiento estudiantil, persisten las prácticas del autoritarismo. Sin este, sin el autoritarismo, no puede entenderse el México moderno. Esto lo dice un activista, ex líder estudiantil del Consejo Nacional de Huelga, se llama Félix Hernández Gamundi. Y lo dice porque el 2 de octubre evidentemente no se olvida, y también comenta que todo este tiempo nos ha dejado ver la tozudez del régimen, que no ha cambiado. Si Díaz Ordaz era un gobernante autoritario, hoy tenemos ese mismo autoritarismo en el poder, y al igual que en el 68, los poderes legislativo y judicial se han hecho cómplices del ejecutivo en turno y actúan con la misma cerrazón, cancelando cualquier posibilidad de comunicación. Y lamentó el señor Hernández Gamundi que los partidos de izquierda, que se supondría fueran los más cercanos al movimiento, no hayan sabido aprovechar la experiencia de este movimiento del 68. Estos partidos se metieron en una ruta donde muy rápidamente fueron pareciendo, se fueron pareciendo al poder que trataban de cambiar, y hoy hay total pérdida de credibilidad de todo el aparato político. La nota es de José Antonio Román. Y el lunes 2 de octubre, no se olvida, los PREP, los polémicos programas de resultados electorales preliminares, fueron y son un jugoso negocio para dos empresas. Estas ganaron al menos 86 millones de pesotes. El grupo Proisi y Podernet cobraron 3 veces más caro que un árbitro electoral, para lo que sirven las elecciones. Bueno, tan solo en Veracruz, la primera, Proisi, obtuvo casi 30 millones y la Ople local gastó 8 y cacho millones de pesos, en nota de Claudia Herrera Beltrán. Y también del pasado lunes 2 de octubre hubo una gran marcha. Padres de Ayotzinapa la encabezaron el 2 de octubre y pues, lamentan los padres de Ayotzinapa casi 50 años de impunidad del 68 y más de dos de sus hijos. La búsqueda de justicia, dicen, une a los movimientos. Un fragmento de lo que destacan los reporteros es que justicia, ocho letras que engloban un añejo reclamo que se acumula con el paso del tiempo. Han pasado 48 años de la matanza de decenas de estudiantes en la Plaza de las Culturas de Tlatelolco aquel 2 de octubre de 1968, sin que haya hasta ahora se hayan esclarecido y hayan sido sancionados estos hechos. Ahí está Echeverría libre. Miles de personas tomaron las calles de la Ciudad de México y la zona centro. Lo hicieron como cada 2 de octubre y una vez más alzaron la voz en demanda de justicia por aquellos hechos, castigo para los responsables y que el pueblo conozca la verdad tras la decisión de asesinar a los jóvenes de aquella época. Es, en algo se parecen el 68 y el 2014 con los jóvenes de Ayotzinapa. Y esto nos dice la nota: en un gesto solidario e inédito, los miembros del Comité 68 decidieron que los padres de los normalistas de Ayotzinapa encabezaran la marcha. Por primera vez en la historia de estas movilizaciones anuales, se dieron la vanguardia a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. La nota es de José Antonio Román y Emir Olivares Alonso. Y hay una caricatura contra la corrupción, dice, es un montón de piedras, y es a propósito de del dicho del señor Peña Nieto, que dijo que quien se sintiera libre de culpa de corrupción aventara la primera piedra. Imagínense dónde viviríamos si aventáramos piedras en contra de la corrupción. Pues viviríamos en una montaña de piedras, porque México es un país corrupto, y esto se debe en buena medida a las supuestas autoridades. Bueno, el dibujo es de Magú. Y finalmente, el día de ayer, martes 4 de octubre, a propósito de corrupción, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Suprema, aquí le decimos Corta de Justicia, o también la Tremenda Corte, admiten estos ministros que tuercen la ley para ser su guardadito, porque ¿quién se mete con la Corte?, justifica uno de ellos. Con los fideicomisos que han creado, están creciendo sus pensiones hasta a 120 mil pesos mensuales, nada más, de cada uno de esos señores. Contrasta este guardadito con el tope impuesto a los salarios mínimos para jubilados, que es el máximo, es de 10 salarios mínimos alrededor, dice la nota, de unos 20 mil pesos para los que trabajaron toda su vida en el servicio federal. Pero ¿qué tal los ministros? Y dicen legisladores de algunos partidos que los recursos deberían devolverse de esta lana, puesto que su destino es inmoral totalmente. Y dice también de la misma nota que hay un doble rasero del Poder Judicial en materia de pago de pensiones. Son generosos sus haberes de retiro complementarios para ministros, magistrados y jueces, mientras trabajadores del Seguro Social o del ISSSTE, 10 minisalarios. En el Poder Judicial Federal algunos consideran ilegales los fideicomisos. Bueno, la cuestión es que, según La Jornada del pasado 3 de octubre, en su conjunto, el Poder Judicial Federal tiene un guardadito de 9 mil de más de 9 mil millones de pesillos en fideicomisos para cubrir las pensiones y atención médica de los juzgadores y altos funcionarios. Así es, pues hay que aventar la primera, la segunda y la tercera piedra contra la corrupción. Las notas son de Jesús Aranda, Enrique Méndez y Víctor Ballinas. También a propósito de la corrupción, se supone que se va a poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, ya está en discusión este SNA. Y durante un encuentro para hablar acerca de su creación, organizado por la Auditoría Superior de la Federación, con funcionarios de gobiernos estatales y nacionales, se subrayó que el principal daño que genera la corrupción es la falta de credibilidad social en las instituciones. Hay un escepticismo del ciudadano frente a las opciones que se le presentan, pues se visualiza la solución de los problemas públicos más como la búsqueda de resultados simbólicos en lo inmediato que la aplicación de medidas que ataquen la raíz de los males que aquejan a la sociedad. Y este es el asunto, y agregó que el servicio público en la actualidad, esto lo dijo Juan Manuel Portal, quien es titular de la Auditoría Superior de la Federación, que el servicio público en la actualidad requiere de una visión distinta a la que usualmente se tenía. Quien trabaja en el gobierno no puede aspirar a tener una vida ostentosa ni buscar pertenecer a una élite. Los ciudadanos demandan funcionarios con la sensibilidad suficiente para hacer propios los problemas que aquejan a la mayoría, entre ellos el impacto que tiene la corrupción en la vida diaria de la sociedad. Lo dicen ellos mismos, parados en donde está la lana. Corrupción pone en riesgo la democracia y la vida de nuestra nación. Las notas son de Víctor Ballinas y Alonso Urrutia. Y apremian a declarar crisis humana por la creciente presencia de haitianos en Tijuana. Hay una foto impresionante, la primera plana de la jornada de ayer, de las colas así pegaditas de haitianos que están esperando asilo en los Estados Unidos, y por lo pronto se siguen acumulando, pero por decenas o centenas, estos hermanos haitianos, también africanos, allá en Tijuana y en Baja California. Un grupo de alrededor de 300 haitianos, entre ellos varias mujeres, están durmiendo a la intemperie frente a un albergue y junto a un módulo del Instituto Nacional de Migración. Dice, desde hace ya varios meses suman ya al menos alrededor de 8,000 quienes buscan asilo en los Estados Unidos. Así está la situación. Nuestro México ya también es parte del problema de la migración, del éxodo de los pueblos pobres del mundo. La nota de Julieta Martínez. Y otra de corrupción. Van a demoler 3 casas de exfuncionarios en zona de conservación de Tlalpan. Ni más ni menos que el exdelegado de Tlalpan, Higinio Chávez, y además 2 de sus achichincles, ni tan achichincles, pero es un exdirector de servicios y un diputado federal, que se dicen dueños de estos terrenos en una zona de conservación. Estas casas fueron construidas alrededor de hace unos 8 años en el Ajusco, dicen los lugareños, y bueno, es una zona de conservación y se supone que está prohibida la edificación de inmuebles, hablando de corrupción. Exdelegado Higinio Chávez, del PRD. La nota de Laura Gómez Flores. Bueno, además, como este es un programa del campo y de la ciudad, destacaremos que baches, banquetas rotas, fugas de agua, deterioro por toda la Ciudad de México. Es muy CDMX, pero está toda rota. De enero a julio ha habido más de 200, casi 270 mil demandas de servicios urbanos en la Agencia de Gestión Capitalina. La ciudad ha crecido sin atender la infraestructura, dicen investigadores, y se requiere cambiar planeación y recursos. Bueno, eso lo hemos comentado aquí durante más de 27 años. La nota es de Rocío González Alvarado. La última nota de este semanario es que definirá la corte esta que tienen ya su guardadito, definirá si concede el amparo contra la soya transgénica. Un juzgado y tribunal omitieron pronunciarse, es lo que informa el abogado Raimundo Espinosa. Esta Suprema Corte de Justicia, o Corta de Justicia, determinará si procede el amparo interpuesto por comunidades mayas en Quintana Roo contra la siembra de soya transgénica, ya que juzgado y tribunal omitieron pronunciarse. En cambio, los campesinos e indígenas mayas sostienen que el dominio de las semillas, la tierra, el agua y de los alimentos dañará de manera irreversible la biodiversidad, ya que los cultivos transgénicos dañan la integridad de nuestras comunidades, dicen los hermanos mayas, y nos recuerdan que están en proceso de obtener un amparo, ojalá lo logren, contra soya transgénica, a pesar de lo que digan los expertos de Monsanto. La nota de Matilde Pérez, y con esta nota damos por concluido este servicio semanario por la paz con justicia y dignidad, agradeciendo y saludando a las estaciones comunitarias que repiten esta señal, este servicio. Muy buenos días. Zapata y Flores Magón viven en el campo y de la ciudad. Pues así las cosas, aunque uno no quiera dar malas noticias, son las únicas que hay. en la prensa, bueno, al menos en La Jornada, que es el periódico que utilizo para hacer el semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Pues les saludamos desde la Ciudad de México, desde la Gran Tenochtitlan, desde el Distrito Federal, aunque ya no se le dice así, aunque le cambiaron el nombre de repente arbitrariamente sin consultarnos, pero ahora es alegremente CDMX, rota, una Ciudad de México muy moderna, pero muy rota. Dicen que ya va a mejorarse la circunstancia ambiental, pero ayer hubo más de 111 puntos y mecas, así es de que al ratito nos van a salir con que hoy no circulan otra vez. Los que ya no deberían de circular son las malas noticias, pero solo hay eso. Bueno, cambiando de tema y regresando a nuestro auditorio, agradecemos las llamadas que nos han hecho llegar y las voy a compartir. La maestra Mercedes Mejía Monroy felicita el programa e invita a las 19ª exposición del proyecto Origami Pedagógico. El tema es La Madre Tierra, deterioro por salud, del 12 de noviembre. Se inaugura el 12 de noviembre a las 9 de la mañana y durará todo el ciclo escolar en la escuela primaria Antonio Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. La profesora Mercedes Mejía Monroy nos invita. Alberto Mejía Aguilera, de la Ampliación Gabriel, dice que los nuevos aparatos de radio ya no tienen AM, en efecto. ¿Qué va a pasar con las radios de amplitud modulada? Pregunta el señor. ¿Ustedes qué saben de eso? Pues lo mismo que usted, amigo. Están desplazando la amplitud modulada, todo se va a FM, y entiendo que Radioeducación está luchando por tener un espacio en frecuencia modulada en FM. Ah, bueno, también dicen no a los ojetes y muchas gracias por el programa, pues igualmente, por escuchar y por participar. Juan Alcántara invita el día de mañana a las 18 horas a la Junta de Locatarios de Mercados Públicos en la calle de Monterrey 243, en la colonia Roma. Seguimos en lucha. Arriba los mercados, abajo los ojetes. Saludos a los locatarios de mercados públicos y a don Juan Alcántara. Isaac Cruz Verdín, de Xochimilco, llama, y del Consejo de Radio Comunitaria, Radio Participantes, manda un saludo y un abrazo a todos, y saluda Isaac Cruz Verdín la llegada de Javier Corral al gobierno de su estado, el panista Javier Corral, a ver cómo le va, para limpiar lo que dejó el cochinero que dejó el otro señor, que ya se va. Y dice, no olvidamos las coincidencias entre radio participantes. Saludos, gracias Cruz Verdín. Y el señor don Manuel Munguía dice que la historia nos indica que en el momento actual de los elementos que conforman al Estado y que son territorio, población y gobierno, a este último se le debería realizar una cirugía mayor, pues el cáncer está cayendo a los poderes de la Unión, sobre todo al legislativo, que hoy presenta una muerte prematura al no representar a nadie. Sí, es muy extraña la situación, se siente uno como abandonado, como lo que antes le decían papá gobierno, pues ¿cuál? Ya no hay ni papá gobierno ni mamá gobierno, estamos a la deriva. Ángel Cervantes dice que un comunicador llamado Juan Francisco Castañeda declaró: a las cucarachas hay que eliminarlas, no hay que jugar a espantarlas para que contaminen otro lugar, es lo que opina. Ah, bueno, ¿qué opina un comunicador? Bueno, aquí es, esto es Radioeducación, aquí no, bueno, respetamos las opiniones. Ya son 6:06, escuche usted El Campo y de la Ciudad, y veo por ahí que nos saluda el señor R.R. Ramiro Romero, quien se va a hacer cargo la segunda parte de este programa, y aquí y de ahí en adelante hasta que Dios nunca muera. Vamos a continuación a escuchar una pieza más del disco. Ya lo tenemos ubicado, ¿verdad, señor RR? Vamos a brincarnos a la pista número 6, por favor. Y este va a ser del disco Flautas Indígenas de México. El saludo de la estrella es un son de la danza del gavilán, por favor. RR. Pues esto fue un saludo, el saludo de la estrella, son de la danza del gavilán. Y a continuación, por ahí en la computadora, señor RR, hay una, seguramente está asignada como el número 2, la pista número 2, no son las últimas, están en medio, se llaman, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene título. Y hay un 2 y un 3. Vamos con la 2. Esto es un material, sí lo tenemos ubicado, ¿verdad? Este es un son, no, más bien un son gritos. La serie se llama Está Gritando la Tierra, la grabamos en 1992, hace 24 años, un octubre del 92, cuando se estaba conmemorando la resistencia de los pueblos indios negros y populares. Y esto es lo que nos dice un participante. Está gritando la tierra. Fiesta y tragedia de la agricultura mexicana. Hoy recordaremos las palabras de un viejo campesino zapatista que nos llama a todos a la unidad para afrontar el futuro, aunque fueron dichas en la Ciudad de México el 12 de octubre de 1992, siguen siendo muy vigentes. Organizaciones indias, público en general que está presente, hago de su conocimiento de todos ustedes para que conozcan la situación que está viviendo todo campesino a nivel nacional. Ya no es justo estar aguantando toda clase de amenazas del gobierno en el poder de Salinas de Gortari. Ya es tiempo, compañeros mexicanos, que enseñemos a los nuestros, a los hijos, a los amigos, a los vecinos, a unirnos como un solo hombre y una sola mujer, a defender el derecho de la patria mexicana y salvarnos de los rateros que ya se adueñaron de los edificios de todos los mexicanos. Ahora estamos, el gobierno ha usado una mafia de rateros que lo rodean, porque no son otra cosa. Después de la revolución, los rateros los teníamos en el monte. Aún los tenemos atrás de un desgraciado escritorio robándole al pueblo de México. Esa es la mera verdad, compañeros. Yo los aconsejo, compañeros y compañeras mexicanos de nacimiento, somos indios, sí es cierto, con mucho orgullo y mucha satisfacción, pero ya es tiempo que estas reuniones que hacemos con diferentes organizaciones de lucha a defender los intereses del pueblo de México, estamos dispuestos a derramar la sangre como nos enseñaron nuestros antecesores. Disculpen, compañeras y compañeros, pero nosotros los campesinos ya estamos con la horca, ya no hallamos cómo reventar, pero va a llegar el tiempo, compañeros, de que nos vamos a unificar todos. Ya son 6 de la mañana con 15 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, obviamente. Y esto fue una cápsula de una serie que se llama Está Gritando la Tierra, oportuna para estas fechas que se acercan, el 12 de octubre, al igual que el 2 de octubre, y que ya muchas fechas emblemáticas no se olvidan, están haciendo parte de la costra que genera estas circunstancias a la sociedad mexicana. Y ahorita me llama la atención, tengo llamadas, pero quiero comunicar que en la rayuela del periódico de la jornada de hoy, a propósito de que la Federación Mexicana de Fútbol no acepta una multa que le están metiendo, que le está metiendo la FIFA, dice, bola de corruptos también, tanto unos como los otros, pero lo que sí no se merece México es que se diga que el puto, la palabra puto, el puto, que es absolutamente homofóbico y horrible, hay a mí de plano no me da ya ni risa, porque es ofensivo. Dice la Rayuela que ahora resulta que el puto es parte de la cultura mexicana. Yo lo dudaría mucho, eso no es parte de la cultura mexicana, es parte del machismo mexicano, que no es la cultura de los mexicanos y las mexicanas, es el de unos grupúsculos que van, se juntan los machines a tratar de denigrar. Y yo estoy absolutamente en contra de eso y me niego a suponer que eso es cultura. Eso no es cultura, es todo lo contrario de cultura. Estamos recordando un aniversario más de la lucha por la resistencia de los pueblos indígenas, el próximo 12 de octubre, y pues no podemos... Cultura es la que nos han legado nuestros ancestros. Esa es cultura, no esa cosa que dicen que es cultura. Si se está defendiendo la Federación Mexicana de Fútbol, no le queda de otra. Bueno, Arturo Hernández llamó, dice, envía buenos días, saludos a hermanos de Radio Educación desde Iztapalapa, la delegación más sucia y descuidada de la Ciudad de México, y a los radioparticipantes les pido que consigan o compren el libro Morir en la Miseria de Miguel Vadillo, de Editorial Océano. Entérate cómo viven y mueren nuestros hermanos con sus pobres comunidades y cómo los engañan y utilizan los gobernantes. Ejemplos recientes, Veracruz, uno, y otro en Coahuila. Gracias y buen día igualmente, Arturo. Rosa María Ortega, del Mercado Alternativo Colibrí. Los invitamos a la sexta sesión del Mercado Alternativo Creando una Conciencia Alimentaria Colibrí, el sábado próximo, 8 de octubre, de 9 a 4 de la tarde, en la calle de Irlanda, número 17, Colonia Parque San Andrés, cerca del Metro General Anaya, en este parque, en este mercado, y en esta propuesta de crear una conciencia alimentaria colibrí. Se pueden conseguir frutas, hortalizas, quesos, amaranto, miel y muchos productos naturales. Si gusta usted más información, puede marcar un celular, es el 55 12 64 31 58. 12 64 31 58 para más información. Son 6 de la mañana con 19 minutos. Y escuche usted El Campo y de la Ciudad, está con nosotros. Ya hacía rato que no lo veíamos emerger de las tinieblas madrugadoras al amigo Félix Cuevas, que luego llega y se espera ahí estoicamente como buen tlazo. Como un buen hombre que viene a hacernos una invitación, a ver de qué se trata. Buenos días, señor Félix Cuevas. Mansen cacuali, mochintin semihuiltic, nguel mahuistic, huel tlazotli, intotlanan sinanahuac. Sentet, primero, pues que todos los días sean muy agradables en nuestra venerada y amada Madre Tierra del Anáhuac. Nochtin amehuantin, shimoyolot impapaki. Y a todas y a todos que su corazón se alegre a pesar de esta oscuridad que nos llegó desde hace 524 años y que pues no amanece, no esclarece ante esta impunidad, pues ya, de 524 años. Y pues como dice nuestro pueblo, que olvida su historia, está condenado a repetirla. Y pues les hacemos la atenta invitación para este sábado a la 1 de la tarde, que hacemos nuestro Teochihuayot por la soberanía de las naciones y los pueblos de este continente, del Anáhuac Tahuantinsuyo. Y pues para nosotros pues no tenemos nada que festejar, ya que pues esta larga noche se sigue alargando por la fobia que se plantó por los invasores hacia nuestros pueblos, nuestras gentes, y pues esa fobia sigue perdurando y, por desgracia, ustedes no se acercan a este conocimiento, ya que nuestras diferentes culturas nos ofrecen al mundo una mejor manera de convivir en armonía y en equilibrio con el cosmos y la naturaleza, como lo hacían nuestros venerables antepasados hace 500 años. Recordarán algunos, muchos, de que pues aquí toda era alegría, toda era integración al trabajo, al estudio, a la superación personal, que llegaban a convivir más de 100 años, 120 años, que asegura la ciencia ahora, que el organismo humano está capacitado para vivir 120 años. No los vivimos por el derroche, la mercadotecnia, mucho alcohol, mucho tabaco, y pues no se quieren acercar a este ejercicio que nuestros abuelos sintetizaron para venerar, agradecer, respetar a las energías cósmicas que se transforman en darnos el sustento a todo ser viviente que está sobre nuestra madre tierra, ¿verdad? Entonces, pues, les seguimos haciendo la atenta invitación para que, pues, se acerquen al conocimiento y, en verdad, algún día nuestras futuras generaciones transformen esta noche oscura de 524 años y volvamos a ser íntegros en nuestra cultura, ya que, pues, llegó ese diosito, esos santitos, y, pues, de nada le ha servido a nuestras comunidades, más que para puros descalabros, y seguir siendo débiles, miedosos, temerosos, y esperando esa ayuda divina, según ustedes, los católicos. Pero bueno, se respeta. Pues nosotros no tenemos nada que festejar. Si hay que festejar los ataques a que fueron víctimas nuestro continente, nuestros pueblos, que estaban materialmente indefensos ante las armas de destrucción masiva traída por los invasores, es motivo de celebración nacional. El Semanahuatlamastiloya, centro de la cultura preamericana, declaró formalmente el 11 de octubre como el Día de la Soberanía de los Pueblos y Naciones de la Nahuatahuantinsuyo, para sustituir el Día de la Raza, que pretende perpetuar el sometimiento y la mentalidad colonial. Concretamente, el 11 de octubre de 1986 fue el día en que se inició la Yauyopan, es decir, la lucha para restaurar en todos los países y territorios de este continente las culturas madres originarias de estas tierras. Además, se hizo un llamado a todos los pueblos autóctonos. El acto en que se realizó la declaratoria fue el 11 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. De México, a las 12 horas, participaron el Consejo Supremo de los Pueblos del Habla Náhuatl del DF, el Movimiento Confederado Restaurador de las Culturas de la Náhuatl. Este acuerdo se tomó en Tlacotenco, Milpa Alta, con la participación de las 52 organizaciones defensoras de nuestra cultura ancestrales y el Consejo Supremo de los Pueblos de Habla Náhuatl, para oponerse a la celebración del 12 de octubre como Día de la Raza, que festeja la llegada de los bárbaros españoles, lo cual no debe de ser por las siguientes razones. Este continente tiene desde hace muchos siglos, milenios, nombre propio: Anáhuac en el norte y Tahuantinsuyo en el sur, y no tiene por qué acatar el apodo de América, que además fue gestado involuntariamente por el cartógrafo Waldes Müller en 1507. En 1492 no hubo descubrimiento. Fue un accidente histórico fruto de la ignorancia de Cristóbal Colón. No fue un encuentro, fue un choque de razas que terminó en una agresión armada. No fue conquista, sino una invasión depredadora. No fue colonización, fue un enraizamiento que produjo saqueo durante siglos y aún sigue, y que continúa hasta la actualidad bajo las formas de deuda externa y la manipulación económica por parte del Fondo Monetario Internacional. No fue para doblar para poblar esas tierras, pues ya estaban pobladas. Más bien, fue una estrategia ideada por el expansionismo europeo que incluía exterminar a los pobladores nativos, como lo declara el mismo Colón, solo con señalar que son la mejor gente del mundo y sobre todo la más amable. No conocen el mal, nunca matan ni roban, aman a sus vecinos como a ellos mismos y tienen la manera más dulce de hablar del mundo, siempre sonriendo. Serían buenos sirvientes. Con 50 hombres podríamos dominarlos y obligarlos a hacer lo que se quisiera, como hasta la actualidad. Y lo afirma Hernán Cortés en su segunda carta de relación a Carlos V. La evangelización fue y sigue siendo usada como un mecanismo de sometimiento que se impuso por derramamiento de sangre y fuego, usando como armas la imposición de religión y la lengua. No hubo civilización, sino destrucción sistemática de civilizaciones. Ahora sabemos que el arribo de europeos a tierras americanas fue una sangrienta hazaña auspiciada por España y cuyo instrumento más letal fue la religión cristiana. No fue un triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que hoy es México Tenochtitlan, leyenda escrita en las tres culturas de Tlatelolco. Y pues, a pesar de todo esto, pues nuestra gente sigue luchando, sigue sobreviviendo, y pues, la verdad que acérquense por favor a nuestra cultura, a este conocimiento, ya que hasta ese Jesús aprendió de nuestras culturas para levitar, para salirse de su materia, y se dice que fue el alumno más adelantado en su desaparición histórica. Y todo eso está plasmado ahí en Lev Cachemira, de que ahí fue el alumno más adelantado, por eso, pues, según fue el gran maestro. Y pues bueno, si ese Jesús aprendió de lo nuestro, pues ustedes, pueblo, gentes, pues la verdad, no se pierdan ante esta mercadotecnia y acérquense a nuestras culturas ancestrales, que en verdad es el único camino para salir de esta oscura noche que ya se ha alargado bastante. Tenemos todo lo esencial para convivir en armonía y en equilibrio entre todos y volver a rehacer ese semiparaíso en que convivían nuestros venerables abuelos, donde no había cárceles, no había letras, no había moneda, pero sí una alegría inmensa al trabajo, a la dedicación, al agradecimiento, a la veneración, a las energías cósmicas. Y pues bueno, también aprovechamos para que, pues, que caminemos otra vez, comenzar nuestro año solar el 22 de diciembre, que como todos saben, pues es el día más corto de todo el año, y de ahí se comienza a hacer más grande hasta el 21 de junio, que comienza a oscurecer de 8:30 en adelante. Y pues es la invitación que les venimos a hacer, que se acerquen a nuestras culturas ancestrales, para que, pues ya, nuestras futuras generaciones no sigan padeciendo todas estas calamidades que por esta tradición de no hacer nada por esas, por esos infames que doblegan a nuestro pueblo. Y pues bueno, señores, disculpen ustedes, pero la verdad, no merecen esos grandes sueldos que se están aprovechando, no merecen estar viviendo nuestro suelo. Pero en ustedes queda, y les hacemos la atenta invitación para este sábado a la 1:00 p.m, que se integren a este ceremonial por la soberanía, la libertad de los pueblos de la Náhuatl Tahuantinsuyo. Y pues, como decimos, Ye Oxepa Cuautla Cocoloa Iguanocelo Coltecoyogua. Otra vez el águila grana y el jaguar ruge. Y pues, muchas gracias a todos y cada uno de los que hacen posible que lleguen esas palabras ante ustedes. Muchas gracias, Marco Antonio, Radio Educación. Pues los esperamos todos los sábados. Comenzamos desde la 1:00 p.m. en Plaza Tolsá, diferentes talleres, el idioma náhuatl a las 2:00 p.m. por si tienen tiempo o les interesa. Pues ahí estamos todos los sábados, llueva o truene, hasta las 8:30 de la noche. Sencatlazo Camachililia, Nochtin Almejuantin, Ometeo. Gracias. A ti, gracias a ti, Félix Cuevas. Bueno, de todo lo que dijiste, compartimos algunas, muchas cosas. Otras no tanto, pues nos agarraron de bajada cuando, hace 524 años. Pues los aztecas, lamentablemente, a pesar de la gran cultura y el gran conocimiento, pues tenían dominadas y domesticadas a muchas, a casi todo el país. El hecho es que pues se juntaron con los españoles. Entonces, es el problema de no estar unidos, que nos pueden agarrar otra vez de bajada, a pesar de que hayan pasado 524 años. Hay cosas con las que coincido, pero en ese caso no, porque es una maravilla el conocimiento, el calendario, el tiempo, la medición del tiempo, la astronomía, la gastronomía, la cultura generada por nuestros ancestros es magnífica, es grande, es un gran corazón. Aquí se generó el maíz, que es el hermano vegetal del hombre, de la mujer, y sin embargo nos sojuzgaron por no estar unidos, por ser enemigos unos de otros. Sí, claro. Gracias Félix. Ya son 6:33 y ya escuchó la invitación del próximo sábado. ¿Quieres decir algo? Pues sí, que gracias a ese cómputo, los mayas se confederaron a los pueblos de la Anáhuac y muchos pueblos, ya que esa es nuestra carta magna, y con conocimiento se adhirieron a la confederación de los pueblos de la Anáhuac, no a garrotazos, no a balazos, ya que aquí no había esa cuestión, sino simplemente con conocimiento en esas guerras floridas, pero es cuestión de adentrarse a los conocimientos. Muy bien, gracias Félix. Al contrario. Nos vemos, bueno, el sábado es la invitación que hace, y el próximo miércoles, es el 12 de octubre, también vamos a estar recordando estas grandes culturas que fueron sojuzgadas y que resisten aún. En el 92, el programa del campo y de la ciudad estaba unido, aliado con los pueblos que estaban, pues no celebrando, pero sí recordando esta tragedia, esta invasión, pero también la resistencia de los pueblos indios de México, indios negros y populares en ese entonces se les llamó. Gracias. Ya son, decía, 6:35 y vamos a cambiar un poquito la temática en términos musicales. Es Guillermo Velázquez, que también es uno de los íconos musicales de este programa, y vamos a la fiesta del Cerro Grande, señor RR. El sol despunta, llega el gentío de Cieneguilla, de la estación, de las casitas de Puerto Frío, Jichu y Victoria, de San Antón, de Manzanares, gente y más gente, a pie, a caballo, desde San Luis al Cerro Grande, como anualmente, gente y más gente llega feliz. Porque este cerro, porque cada año, porque este gusto dentro de mí, porque me siento misterio extraño, como en el vientre donde nací. ¡Pase, marchante! ¡Voy, voy, voy! ¡Apúrate! ¡Vamos, señora! ¡Compra, mi mamá! El sol calienta, quedan parados en los olvidos en el umbral, camiones, coches abandonados, lejos del centro de este ritual.

Dice, todas las religiones hablan de lo mismo, la verdad de las cosas, y el descubrirlo muy profundo, interesante por el bien de todos. En este mundo materialista hay que buscar lo espiritual, qué contradicción en estos días, dice el señor Ocádiz de Hidalgo. Saludos a Hidalgo. Saludos de allá para acá y de aquí para allá y abrazos. Ricardo Rodríguez pregunta por el teléfono de Félix Cuevas. Ahí está en el teléfono. Y el mío, ¿no? Pues no lo puedo dar al aire, sino imagínense. Félix tampoco tiene. Es lo que nos comentaba. El sábado va a estar ahí en la Plaza Tolsa. La señora Peña, fiel saludo a mi amigo Félix Cuevas. Entre él y Sergio Canales me animaron a seguir luchando por mi salud. Y le pido a Félix que me llame. Bueno, por ahí ya me escuchó. ¿O estás enojado, Félix Cuevas, con la señora Peñafiel? Emiliano Monsiváis, los mexicanos y sobre todo los capitalinos nos debemos a la memoria y a la lucha. Por eso, como consejo de radioparticipantes, no aceptamos ni aceptaremos nunca que se nos llame ahora a esta ciudad CDMX. Aquí, en esta entrañable tierra, somos el estado Valle de Náhuac, dice Monsiváis, y nuestra ciudad capital es México Tenochtitlan, para honrar a nuestra profunda historia de lucha. Saludos a esta emisora y al programa. Pues gracias a todos los que participan con su palabra en este del campo y de la ciudad, que es la forma mediante la cual nos dialogamos, es la propuesta de comunicación que tenemos en este espacio desde hace ya 27 años, y la vamos a mantener mientras se pueda, mientras el cuerpo aguante, como quien dice, bueno, y las autoridades nos sigan apoyando. Una invitación de Francisco Ramos, de la organización Al Natural Turismo Sustentable, y es a hacer un viaje. Ellos hacen viajes frecuentemente y en esta ocasión están invitándonos el 8 y 9 de octubre a viajar a los pueblos mineros y mágicos del estado de Hidalgo. Van a viajar a Real del Monte y a Huesca. El teléfono para comunicarse con esta organización Al Natural es el 57 94 74 86. Repito, 57 94 74 86. Al Natural Turismo Sustentable. Y también está otra invitación del 7 al 9 de octubre de parte de Sergio Garzón. Está el segundo tianguis agropecuario, gastronómico y artesanal, que se llama Tianguis con Vida de la Tierra a tu Mano en Naucalpan. Y nos deja un teléfono, nos envía por correo electrónico un teléfono que es un celular, 55 34 32 71 03. Repito, 34 32 71 03. Y son 6 de la mañana con 45 minutos, buen momento, para irnos a la otra cápsula, señor RR. Es la número 3, por favor, sí la tenemos ubicadísima, perfecto. Es, nuevamente está gritando la tierra, recordando las grabaciones que logramos hacer Froilán Rascón y yo cuando cuando se conmemoró la resistencia de los pueblos indios, negros y populares en el 92. Escuchemos la palabra de un orador, por favor. Está gritando la tierra. Fiesta y tragedia de la agricultura mexicana. México era un país agrícola, pero los gobernantes dejaron de preocuparse por el campo mexicano. Se privilegió el desarrollo de las ciudades, olvidando las áreas rurales. Escuchemos el punto de vista de don Luis Álvarez, del municipio de Azoyú, en Guerrero. Porque, pues, tras estar mirando, aquí es una pura mentira la que nos tiene, que nomás cuando va a recibir el presidente de la República, que prometo carretera, que prometo drenaje, que prometo escuela, que prometo ayudas, y ya cuando está en su periodo no hay ayuda y ni siquiera regresan a ver al pobre. Si ese es el gobernador, igual, yo les prometo esto, yo les prometo esto otro, y al final de todo nunca es cumplido. Ahorita, el Procampo, nomás nos nombraron que esto y que el otro, y hasta la vez, no nos han dado nada. Todo el dinero va quedando en los mismos incluidos de la participación del gobierno. A nosotros, hasta aquí, no ha llegado nada. Pasa lo siguiente, que los desayunos de las escuelas, habemos padres de familia que no tenemos los medios suficientes para pagar el camión que el niño llegue a clase, para pagar el camión para que se regrese o para que se venga. Se vienen a pie. El que tiene para chanclita se viene con chancla. Trae chancla, y el que no, ni chancla trae, ni guaracho, ni zapato, ni nada. ¿Por qué? Porque los medios no dan. Ahora, que el desayuno, que dice que el gobierno los desayunos de la escuela es regalado, le están cobrando 500 pesos por persona. Si no lleva los 500 pesos, tu niño no desayuna. Pero por lo pronto dice el gobierno, no, es regalado. Y en eso vemos, las cosas no son verdad y no se toman en serio como según nos prometen los gobernantes. De allí depende el intento falso moral del campesino y no campesino. Se dedica a asaltar, se dedica a matar, se dedica a X cosa. Por la desaución de que lo que tiene no vale. Lo que tiene no le dan precio. Entonces, de ahí agarra malas ideas, que voy a saltar el carro fulano, que voy a saltar la flecha fulana, que voy a hacer eso. Y comienzan tantos problemas y de eso mismo, todo se está poniendo difícil entre días y días. ¿Por qué? Porque la realidad nunca ha llegado, ahora sí que a comprender al campesino. Siempre lo ven en lo peor. Y si el campesino no cultiva, pues nuestro México también se puede morir de hambre. Porque si trabajamos, si somos 50 millones de habitantes, si trabaja 1 millón de los 50, es mucho. Los demás puros en zapatado, en la ciudad, puros con lentes negros, puros de melena, puros de patilla, no quieren trabajar. Los terrenos acá están libres, no quieren trabajar. ¿Por qué? Por la desaución. Si se siembra mi milpa, levanto 4 o 5 toneladas, no la bajan de 500,000, de 600,000 pesos. Y en realidad tiene razón, porque desde que comienzas a rozar el terreno hasta que termina la cosecha, es mucho lo que se le pone, lo que se gasta, lo que se invierte. Y para que te den una miseria, no da. Y de eso mismo muchos no aguantan y se desahucian. El campo está siendo orillado a respuestas peligrosas para sobrevivir. El incremento de asaltos, secuestros y otras actividades ilícitas, si no se da una salida digna a los campesinos, el campo revienta. Participamos en este programa don Luis Álvarez, los multisónicos de Higinio Peláez, Paco Aguilar, Gabriela Sosa, Sergio Canales y Marco Díaz León. 6:52 y esto es del campo y de la ciudad. Se oyó la vocecita de Gabriela Sosa, le mandamos un saludo mañanero. Y algunas llamadas de Álvaro Díaz, felicitando al programa, que sea, sugiere, propone que sea diario y que lo repitan en la noche. Es difícil escucharlos tan temprano, ojalá los repitieran. Pues sí, pues yo creo que por eso es que estamos todavía al aire, porque es temprano y no nos pelan mucha gente, pero los que salen a trabajar, los que viven de su trabajo y no de la corrupción y de los atracos, escuchan del campo y de la ciudad. Tere Torres, agradezco que siempre estén ahí y difundiendo cosas interesantes. Invita al público en general y a la gente jubilada a la rueda de prensa a realizarse el próximo martes en las instalaciones del Estunam, frente al Chedraui, en Avenida Universidad 779. Se hablará de las pensiones y cómo las maneja el gobierno. Gracias, Tere Torres. Un abrazo. Mañanero también. Mari Carmen Cárdenas nos llama de Chester, Inglaterra, y dice, ¿cómo se puede escuchar el programa especial de Ayotzinapa? Y acerca de lo que yo dije hace rato, que fue la desunión de los mexicas, pero también las enfermedades más las armas de fuego. Es cierto, claro que sí. Me mandará unos datos. Gracias, felicidades por su labor, por su gran labor, dice Mari Carmen Cárdenas. ¿Cómo se puede escuchar? Pues métete, Mari Carmen, a la página de Radioeducación por la que estás escuchando, y ahí debe de estar. Preguntas por el programa especial Ayotzinapa, los programas que apoya bastante la radiodifusora, pues sí lo suben ¿cómo le llaman? Podcast, creo. Ahí mero se encuentra. Yo no tengo idea porque no lo escuché el programa, aunque sí se oyó bastante, el día 26 es particularmente, pues ya son 2 años de desaparición de nuestros jóvenes hermanos, y ahora acaban de asesinar a otro par el día de ayer en Tixla. Está gacha la cosa, como dice la misma cápsula de 1952, no, perdón, de 1992, la que acabamos de escuchar, de cómo se vivía en aquel entonces en el campo, ya hablaba de los secuestros, de los atracos, de los sembradíos ilegales y de la incompetencia del Estado mexicano para atender estas diferentes circunstancias. Y mire el resultado, 24 años después estamos en el Mictlán, al borde del Mictlán, de la muerte, como país sin rumbo, como país, como personas, como pueblo es otra cosa. El gobierno es una cosa, el pueblo es otra, y el pueblo es el que va a decidir su futuro. Miguel Estrada Luna pregunta el número de teléfono de los viajes, del viaje que se va a hacer. Es un viaje de 2 días, 8 y 9 de octubre, a los pueblos mineros y mágicos del estado de Hidalgo. El viaje es a Real del Monte y Huesca, y el teléfono, amigo Miguel Estrada, es el 5794-7486, repito, 5794-7486. Esa es la cosa. Son ya 6:56 y cachito. Quería yo compartirles una pieza más de Guillermo Velázquez, pero ya con las llamadas que afortunadamente nos han estado llegando, pues ya no hubo chance de pasarles. Compartir México es magia y es tradición, palpitaciones que no se ven, selva y asombro, pero también estrujamiento en el corazón. Algo así dice la canción. Bueno, tenemos ya muy poco tiempo, pero quiero comunicar que el día de pasado lunes 3 el señor Bernardo Batis escribió un artículo de opinión en La Jornada que se llama Alarma, y comenta que hace años en la Ciudad de México, algunos lo recordarán, un periódico amarillista llamado Alarma se ocupaba de asuntos truculentos, crímenes pasionales. Aunque lo sabía, no se les llamaba feminicidios. Sus reportes eran de accidentes catastróficos, incendios voraces, derrumbes, inundaciones y calamidades. Sus fotos eran famosas por lo sangrientas. Sus reportajes eran propios de una antología del miedo y el terror, aderezados con chispazos de humor involuntario. Y Batis recuerda una portada que decía: no más les digo, voy, voy, y le rompió la madre. Y otra que decía: asaltóla, violóla y matóla. En nuestros días, las noticias de asesinatos, de levantones, de desapariciones son cosas de todos los días. Aparecen en pequeñas notas, soldados enfrentados a maestros, padres de familia contra policías, un comando armado que libera a migrantes, una nueva fosa clandestina. Esto ya es cotidiano, secuestros y cadáveres y fosas. Es lo que nos recuerda el maestro Bernardo Batis, y concluye diciendo: estamos alarmados por la inseguridad actual, pero mayormente por el negro porvenir. Alarma lo que pasa en las calles, en las carreteras, en los tribunales, en las cámaras de diputados y en los palacios de gobierno. Cada día más frecuentemente, sin rompimiento de continuidad, vivimos en alarma. Sin embargo, si recordamos el origen de la palabra, sabemos que el grito no debe asustarnos, es que debemos estar preparados para la lucha. Ya prácticamente nos vamos, hay una llamada de Rosalinda Guadarrama de la San Simón Portales. Dice que la Semana de la Salud en la parroquia de San Simón es del 3 al 7 de octubre. Habrá mastografías y otras actividades muy cerca del mercado de Portales, de 9 a 2 de la tarde. Y esa es la invitación, un poco tardía, pero ahí está. Vámonos recio, señor RR. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos la participación en los controles técnicos de Raulito Núñez y del señor Ramiro Romero, el señor RR, Sergio Canales en la asistencia de producción, en los teléfonos Juan Antonio Vázquez, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante. Y como digo, y me despido todos los miércoles, dino a los ojetes, amo quinequis es íntlico, colistli, quema tonacayotl, el señor RR. Y pues buenos días, Tiago, y vámonos recio.